Quisiera decirle a mis latidos que ya no tiene sentido, que ya no vas a estar. Quisiera que fueras más sencilla de olvidar. Quisiera, sin versos ni poesía, detalles sobre el día en que te fuiste así con él. Qué pena, pues fuiste mi mañana, mi hoy, mi ayer. Quisiera que la vida te pusiera en mi lugar y así también poderte lastimar. No basta con perdóname, regresa ya mi amor. Evítate la pena, por favor. Quisiera que la vida te pusiera en mi lugar y entiendas por un día lo que es amar. La espuma de esta herida es lo que sobra de tu mar, donde se me perdió la dignidad. Ni poesía, detalles sobre el día en que te fuiste así con él. Qué pena, pues fuiste mi mañana, mi hoy, mi ayer. Quisiera que la vida te pusiera en mi lugar y también poderte lastimar. No basta con perdóname, regresa ya mi amor. Evítate la pena, por favor. Quisiera que la vida te pusiera en mi lugar y entiendas por lo que es amar. La espuma de esta herida es lo que sobra de tu mar, donde se me perdió la vida.